como el Big Bang. Nacimiento de una nueva era. La transición de lo que no esperan. Ey, me sigue afuera. Que lo piense como si lo fuera. Nunca me sigue ni me lena. Puta buena, buena lo que se cocina. Bienvenida a la Tierra. Invisibilización de nave. Activar. Tiempo de estadía, 24 horas. Misión, besar a Big Soto. Solamente solo sé que tú eres todo lo que yo buscaba. Solo sé que tú eres todo eso que antes no encontraba. Solo sé que tú tienes todo ese brillo en la mirada que me hace sentir que todo está bien y que nunca pasará nada. Ella me llama si me quiere ver cuando está brillando la luna. Quiere conocer, yo sé que como ella ninguna. Es que no sé si cambié de parecer, pero el sentimiento más se suma. Y a veces cuando estamos solos se pone creativa y me lleva a la luna. Yeah, oh, maybe this love is not forever. So really nothing is eternal, baby. Vamos a disfrutar que todo acaba. La vida es una sola, así que nada. Ey, vamos a caminar sin mirar atrás. Porque baby linda, si tú me dices que vaya a tu casa a las 3 de la mañana, yo me acerco. Es que sinceramente muchos me dijeron que no me enamoré, yo de terco. Intenté y en ti me perdí. Y ahora de tu lado no me quiero ir. Es que tu magia se apoderó de mí. Y ahora solamente solo sé que tú eres todo lo que yo buscaba. Solo sé que tú encontraba. Solo sé que tú tienes todo ese brillo en la mirada que me hace sentir que todo está bien y que nunca pasará nada. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Thank you.